más allá de lo evidente. Ya no quiero más enfrentamientos de este tipo. Un signo de interrogación quiere cortarme la cabeza. Si no le escribo una canción típica con una respuesta rápida, y cada pregunta esperada saca sangre a mis oídos. Oí de las dos opciones en tu música tediosa, tu música dolorosa que nos obliga a pensar con...